Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. Que le cruce, te lo ventué. A interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguanta las escuelas. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, Todas las Voces. Bueno, nos encontramos en un nuevo programa. Ya por fin finalizando. No vamos agosto. A decir el número porque no. No, ya lo perdimos. Pero ya lo perdimos. 16, 17. ¿A vos decís? Yo pensé que era 15. Tenemos ahí un dilema con el. Tenemos que hacer apuestas. Con el 13 que quisimos saltearlo. Sí, y sí. Y nos sí. quedó ahí. El 13 no. No, no, no. Mejor no. Bien, semana movidita. Como todas. Sí, en la docencia ya todo es movido. Sí. Venimos del sábado que tuvimos el Congreso Político Pedagógico. Cerramos el Congreso Político Pedagógico Provincial. Sí. La escuela que queremos. Mucha presencia docente, se escucharon muchas voces. Muchas provincias también. Sí, tuvimos compañeros y compañeras del SUTEBA, de Aten. Sí. Así de que, Córdoba. De Córdoba también, sí. Que vinieron a acompañarnos. Bueno, tenemos en todas nuestras redes algunos resúmenes, les compartimos algunas. Sí, fuimos compartiendo entrevistas. Bueno, tenemos la palabra. Sí, sí, la vamos a traer aquí también. Tenemos la palabra de las voces de los compañeros. Pero sí, están elaborando un documento que también se va a compartir. Hay un análisis, una encuesta que las y los docentes participantes completaron, que la compartió la Secretaría de Educación el día sábado. Sí, y que eso lo pudimos ver. Sí, sí, va a estar a disposición igual también en nuestra página web una síntesis y un análisis político de esos datos que es interesante compartir, ¿no? Bien, remarcar que, ante todo, la defensa de la escuela pública fue uno de los ítems y los temas centrales. Sí, sí, el tema central fue la defensa de la escuela pública en el contexto de avances, de avanzada contra la escuela pública y contra la presencia del Estado garantizando derechos. Así que creo que es un lema y es una bandera que por unos cuantos años no deberíamos abandonar nunca, ¿no? Pero no, creo que es irrenunciable y ya siempre lo hemos venido defendiendo, pero bueno. Hay épocas que nos reclaman más presencia. Tal cual. Y más responsabilidad, de acuerdo al lugar que ocupamos cada uno y cada una de nosotros en defensa de la escuela pública y en defensa de lo público, porque también sí, es preocupante cual. La salud, la obra pública porque genera trabajo y dinamismo económico y la soberanía, ¿sí? Sí, defensa de la patria, básicamente. Bueno, en ese marco tenemos invitadas, invitados. Sí, estuvimos también, pudimos disfrutar de arte en vivo en el Congreso por nuestra compañera Karina, estuvo haciendo un mural, también de la Secretaría de Derechos Humanos. Podemos contar con Víctor. Sí, tenemos a Karina Carrasco y a Víctor Chiavedoni. Y bueno, la idea es como vos decís, contar un proyecto que se enmarca dentro del trabajo que hace la Secretaría de Derechos Humanos de la UTELPA, conjuntamente con compañeros y compañeras que se dedican al arte, ¿no? Cómo el arte es un vehículo para reivindicar derechos y para no abandonar la lucha. Así que escuchamos la palabra de Víctor respecto del proyecto, porque es más amplio. Sí. Que bueno, que la idea también de contar un poco la historia del mural, pero el proyecto tiene que ver con unas cuantas cosas que está haciendo la Secretaría. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias. Hola, por venir. ¿Cómo les va? Buenas tardes para la audiencia. Bueno, y hablando de eso, de trabajar derechos en la educación pública, es importante generar disparadores, porque nosotros y nosotras en la Secretaría nunca podemos tener todas las estrategias para llegar a las escuelas. Creo que ahí es donde recurrimos a la docencia, que es muy creativa, que puede eso, con estos disparadores, poner en agenda y en territorio el tema de los derechos. Y en esta ocasión lo que quisimos hacer es justamente tomando la creación de un mural de Karina, que fue en base a una idea que habíamos visto reflejada en Río Negro, en Río Colorado, que era un monumento que iban actualizando el número de los nietos. Cierto que contaste, recuperados. Sí. Y me pareció fantástico. ¿Por qué? Porque es un derecho que se va actualizando. ¿Y cómo no lo podemos registrar en las escuelas? Claro, cómo visibilizar el resultado de una lucha permanente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, a partir de esa idea, Karina hizo un dibujo de un gran abrazo de una abuela con muy tierno el dibujo, nieto, hermoso, nieto, la verdad que sí. ¿Sí? Y eso lo transformamos en unos afiches que están por llegar a las escuelas y en un mural que se realizó ese día para trabajar dos derechos puntualmente. Uno, el derecho a la verdad, que es el derecho que tiene todo pueblo a conocer los hechos del pasado reciente que lo han transformado, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Tener el conocimiento veraz, en medio de una vorágine de información, tener datos veraces para poder construir su pasado reciente y su identidad. Y creo que ahí hablamos del otro derecho fundamental en la construcción. Así que eso es un poco... El derecho a la identidad. Exactamente. Es un poco lo que intentamos, generar una herramienta y algo que sea un disparador para acercar a las escuelas. Bueno... También tuvimos que llevaron en conjunto con el municipio, ¿verdad? Sí. Los sueños urnas, eso también sueños pudieron disfrutar. Sí. Sí, sí, fantástico. La verdad, una idea de participación, de actualizar también y resignificar lo que son los 40 años de democracia a través de las urnas, pero que esas urnas tienen que superar solo el voto o darle una dimensión al voto. Es votar a un candidato o a una candidata, sino estamos expresando nuestro proyecto de porvenir, de deseo a construir. Respecto de, está bien que eso por ahí no tiene que ver con decisiones de la organización de la UTELPA, ¿no? Pero digo, qué bueno sería, pensándolo desde el interior, que las urnas pudieran recorrer la provincia, ¿no? Porque es una actividad que está pensada solamente para la ciudad de Santa Rosa, en los colegios de Santa Rosa. Lo que pasa es que justamente la curaduría, el proyecto es del municipio, de la Dirección de Cultura de Santa Rosa. O sea, tendríamos que invitar a la Dirección de Cultura de Santa Rosa a replicarlo. A compartirlo. O también se podría replicar, los distintos municipios lo podrían hacer, esta experiencia que es fabulosa y no se necesita convocar a artistas de la comunidad. Sí, hay un concurso en el marco de los 40 años de democracia en uno de los colegios secundarios de Luis Giablo, que es muy interesante, que tiene que ver con el arte, pero bueno, la convocatoria es más abierta a distintos tipos, o sea librado al azar y a lo que los chicos y las chicas decidan, porque bueno, personalmente en la familia hay alguien que va a participar, pero digo, la obra justamente de las urnas es muy impactante como para poder recorrer la provincia, ¿no? Sería una buena idea. Vamos sí, a hablar aparte, nos interpela, me parece que el poder disfrutar de todas las obras. Bueno, el sábado se lo llevaron los docentes de toda la provincia, porque el encuentro fue provincial, así que seguramente puede surgir. Lo van a comentar. Sí, puede surgir el pedido. Bueno, nosotros tenemos muestras fotográficas, tenemos fotografías en la web de las urnas, son hermosas. Sí. Y esto que vos decís, nos invitan a pensar y son un disparador para interpelar. Y a enriquecer un hecho democrático de tanta trascendencia, porque lo que nos ha pasado en estos 40 años y con las dificultades que tenemos y las crisis que hemos padecido, es que tendemos a sintetizar o a hacer como muy escueto algo que es tan enriquecedor, que tiene que ver con tantos, con tantas cuestiones de la vida social. Matices. Entonces, eso hay que enriquecerlo. La gente sí, que no sea efímero, que no. Porque que no pase, si no termina porque... pasando esta cuestión que se instala en el sentido común, ¿para qué voy a votar? Todos son lo mismo. El Estado no nos da lo que no queremos. Entonces, digo, la política. Lo que hay que ver es la complejidad que tienen las acciones sociales y más en una democracia. ¿Sí? Entonces, creo que eso, este hecho lo que hace es enriquecer eso. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, gracias, Víctor. Vamos a charlar con nuestra segunda invitada. Con la artífice de la obra, que bueno, que no es la única obra. Hablamos ahí fuera del aire que siempre Karina está con la otra compañera, con Mónica Rivillaga, desparramando arte por toda la ciudad. También la podemos invitar al interior, sí, al interior a pintar y... y hacer esas pinceladas tan lindas que bueno, que llenan de color, pero además que llenan de posibilidades, las aulas, las escuelas, el mural que están haciendo para la pronta inauguración de la seccional Santa Rosa. Así que contanos, Cari, primero esta obra que forma parte del proyecto de Derechos Humanos y que el día el miércoles de la semana que viene, si no me equivoco, vamos a hacer entrega de esa obra que pintaste en vivo al Colegio Belgrano, que es el colegio que nos recibió y que siempre nos recibe. Sí. Junto con el Instituto de Formación Docente, siempre ceden esos espacios para que nosotros desarrollemos actividades, así que van a tener ahí la obra, ¿no? Contanos un poco cómo nace, lo que quieras respecto de eso. Bueno, primero que nada, buenas tardes, un placer estar acá. Y bueno, les cuento que esa obra, primeramente fue una forma de poder decir al nieto recuperado, número 33, bienvenido. Y después surgió de decir, bueno, los que vengan, se puede cambiar ese número. Va a ser la misma imagen y se podría cambiar el número en el sector donde está ubicado. Está buenísimo, sí, sí. Entonces, cuando se iba a hacer el congreso, decidimos pintarlo en vivo, en algo mucho más grande, cosa que se pueda ver. Y tuviste un artista invitado ahí. Sí, Mariano Ibaceta. Mariano Ibaceta, sí. Le mandamos un beso a Mariano. Fue un placer pintar con él, no lo conocía y bueno, y de repente... Tenías un compañero ahí, sí. Lo que tiene el arte. Fue re lindo. Y... Te interrumpimos. Sí, sí. Le dijimos quiero, que se fue la idea. Algo. Es el nieto recuperado 133. Sí, sí. Sí, el mural hace referencia al nieto 133. Sí, el mural que pinté... tiene un parche que es el 133. La idea era poder coserlo. Ah. Está cosido a propósito, cosa de que, bueno, en tela se puede ir cambiando también. Se puede cambiar. Ah, ese detalle no lo sabía. Mirá qué lindo. Sí, está cosido el círculo donde dice 133. Y así se va a proponer al Colegio Belgrano. Sí, ¿no? Es decir, después la idea era esa: es decir, como que quede que se puede sacar y se puede poner el 134. Qué lindo, porque eso es una actividad que la escuela puede tener como parte de su dinámica, ¿no? Digo, igual estaría bueno también poder cambiar rápidamente el número, porque eso significa un triunfo, ¿no? Creo que es la idea de los afiches que se van a repartir la semana que viene. Sí, sí, los afiches sí, cambiándolo. Pero no. Sí, sí, los afiches sí. Y los afiches, que es la idea, en el sector donde va el número va a tener como otro material donde uno puede pintar el número del nieto recuperado. Bien. Sí, en eso habíamos estado ahí trabajando. Bueno, Víctor estuvo averiguando las posibilidades respecto de los materiales, ¿no? Para que eso quedara así. Pero, bueno, la verdad que esto de poder tener una dinámica respecto de la construcción de la memoria en las escuelas y el acercamiento al arte, ¿no? Porque despierta mucho interés, incluso hasta los que estamos lejos de lo artístico, ese trabajo que comenzó con unas líneas y terminó siendo un mural hermoso, la verdad que quedó registrado en videos, quedó registrado en y poder imágenes. Ver el paso a paso también. La idea del arte es que trascienda y que ayude a otro a encontrarlo y hacerlo propio y poder transmitirlo. Cari, y respecto de la obra que están haciendo con Mónica en la seccional Santa Rosa, ¿nos querés adelantar? ¿Es sorpresa? ¿Podemos decir algo? La obra es grande, es muy grande, tiene 21 metros cuadrados. Y es grande. Es grande, sí. Bueno, en esa obra tratamos de elegir distintas secuencias de la lucha docente, de la historia de la lucha, más de Utelpa, más de Cetera. Y hay varias imágenes sacadas de contexto histórico. Bien. De lo que es gremial. Bueno, entonces ahí vamos a estar con la radio y con las cámaras, con todo. Para que quede registro de todo. Cuando se inaugure la obra y cuando se inaugure la seccional, ¿sí? Pero bueno. esto de llevar el arte a todos lados, la verdad que es una política de la UTELPA y es un laburo que ustedes hacen en otros espacios también, fuera de la UTELPA, ¿no? En la escuela también, Karina trabaja conmigo en la escuela y siempre aporta ese. Pero quiero agregar además que, digamos, que es un trabajo que venimos haciendo con la Secretaría de Derechos Humanos, el tema de haber hecho insumo los murales de los muralistas, claro, políticos pampeanos, sí, llevado a las escuelas, en instituciones. ¿Cuántos quedan, Víctor, de esos? ¿Nos queda alguno o ya...? Quedan algunos murales, sí, todavía. Tres, sí, creo, repartir, que quedan. Tres. Esos estuvieron girando en distintas instituciones para que sean disparadores también de distintas problemáticas, como la ley de medio, como lo de Santiago Maldonado, como la lucha por el aborto, como, bueno, distintas temáticas que a veces quedan afuera de la escuela o que son difíciles de trabajar. El grupo de muralistas políticos arranca en el 2015. Y entonces ahí empezamos a hacer visibles la pérdida de derechos de la manera que nosotros podíamos, que era mediante el arte. Se convocaban artistas, gente que quería pintar, se dibujaba y se pintaba en vivo alrededor de muchas organizaciones políticas y sociales. Y quedaron más o menos unos 15 murales, que después hicimos un proyecto de UTELPA para que sean murales nómadas. Ah, claro. Y estuvieron circulando por la ciudad, por distintas escuelas de la ciudad, hasta que este año empezamos a regalarlos, ¿no? Claro. Empezamos a donarlos a las instituciones para que esto se asiente y que sea la institución la que vele por el mantenimiento. Sí, incluso fue fuera de la provincia. Recuerdo que quedó uno en Victorica. Sí, sí, de la localidad. Sí, sí, sí, en Victorica. Todavía no llegamos a la provincia, Pico, ¿no? Pico. Podemos. Y en otras localidades, en 25 también de fue mayo. También fue en el marco del Congreso Pedagógico de los Encuentros Regionales. Exactamente. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido a la radio, por contarnos la experiencia y seguramente la semana que viene alguna nota vamos a hacer con la entrega de los murales, con la entrega de la obra esta en el Colegio Belgrano. Así que les agradecemos. Muchas gracias. Gracias. Diario Docente. Todas las voces. Continuamos. Llegó el momento del espacio de narrativas literarias. Sí, es siempre importante traer la lectura. Tal cual. Y más que nada también, bueno, recordarles que tenemos nuestra biblioteca y todo el material que traemos, les traemos algunos fragmentos, lo pueden encontrar en la biblioteca. Sí, la biblioteca funciona toda la mañana y toda la tarde en los horarios del gremio, de 8 a 1 y... en el provincial, recordemos. De 16 a 19 horas. Hay algunos días en los que está Gabriela Bastías, nuestra bibliotecaria, pero está abierto y se puede ir y se puede pedir siempre. Hay gente que las va y los va a recibir, así que... Aprovechamos también para felicitar a Gaby, que ya, sí, es nuestra bibliotecaria oficial. Sí, terminó su licenciatura, es bibliotecaria. Creo, sí, que era una licenciatura, ¿no? No estoy segura. Bueno, vamos a consultarlo. Le vamos a preguntar bien, pero en realidad su título de bibliotecaria, merecido título, sí, sí, de bibliotecaria, que ya lo tenía construido, pero bueno. Tal cual, es como acreditar el saber más que nada. Sí, sí, es importante acreditar. Así bien, que la felicitamos y le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, les invitamos a escucharlas. Agradecemos nuevamente a nuestras Jubis, como siempre, que son las quienes narradoras. Participan y narran, sí. Y bueno, les invitamos a ir y disfrutar de algún que otro libro. Sí, ahí tienen un montón de obras nuevas, en permanente renovación está la biblioteca y sumando libros. Los escuchamos. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas se publicó en Londres el 4 de julio de 1865, con 42 ilustraciones de John Tenniel. Para algunos de los que hemos leído y releído desde la niñez las aventuras subterráneas de Alicia, el descenso por la madriguera del conejo propone una intensa metáfora sobre el ingreso al mundo social de los mayores y el abandono de la niñez. La protagonista enfrenta un mundo plagado de dilemas: beber o no beber del líquido de un frasco, comer o no comer un pastel, mantenerse pequeña para acceder a la entrada del mundo mágico del conejo o crecer hasta hacerse tan alta como para alcanzar la llave de la pequeña puerta. La tensión, la simultaneidad y la pérdida implícitas en cada decisión nos conmueven cada vez que leemos Alicia. Del libro Había otra vez la infancia, de Nora Graciano. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. ¿Y vos qué saltás? Me gritó un pibe en la calle cuando dije que deje en paz a la chica, que estaba siguiendo desde hacía media cuadra. Esto es entre ella y yo, me dijo. Y ahí estaba equivocado. Le contesté que esto era entre él y su necesidad, y le recordé a dónde había elegido meterse la necesidad o el deseo de Rocío. Se enojó, sí, pero con tanto barullo ya había salido un portero, una vecina, y se asomó la kiosquera, el diarero, y se paró un pibe que se sacó los auriculares. Extracto del relato Acoso Callejero de Lara Fleites Fink, que pertenece al libro Feminismo para Jóvenes. Les leyó Graciela. El 15 de septiembre nos reencontramos en la Fiesta Docente de UTELPA 2023. Cena, mesa dulce, barra de tragos libre, DJ, sorteos y más. Podés señar los lugares en la seccional Santa Rosa Pampa, número 171. Afiliados y afiliadas, 10.000 pesos. No afiliados y afiliadas, 13.000 pesos. Delegados, delegadas, 7.000 pesos. Y se pueden abonar en dos cuotas. Agendalo, 15 de septiembre, Fiesta Docente de UTELPA 2023. ¡Te esperamos! Continuamos. Como les comentamos al principio, pudimos hacer algunas entrevistas en nuestro Congreso Político Pedagógico en el cierre del día sábado. En primer momento les traeremos a nuestro compañero Marcelo Guagliardo. Sí, medio difícil el apellido. Sí, sí. No es para decirlo apurada. Bien, del sindicato hermano ATEN. Sí, Marcelo, bueno, fue invitado al Congreso y pudo venir con su compañera, que también forma parte de la conducción de ATEM. Ahora voy a buscar exactamente el nombre. Bien. Porque, bueno, le hicimos una nota a Marcelo para poder charlar un poco respecto de su participación en nuestro Congreso, de sí. Su lugar como Junta Ejecutiva de CETERA y también como... Secretario General de ATEN, ¿no? En un año que es un hito histórico para la CETER y para ATEN respecto del juicio por Carlos sí, Fuente sí. Alba, ¿sí? La causa, hablamos de la causa, hablamos del juicio y hablamos de un logro importante, si bien no fue justicia completa, sí marca un antes sí, y un después, así que... El primer paso. Él en la entrevista nos cuenta exactamente cuál es su mirada y su parecer político respecto de este hecho. Así que, ¿lo escuchamos? Lo escuchamos. Bueno, Marcelo, te queríamos entrevistar para consultarte qué te había parecido el Congreso, qué te llevas a la provincia de Neuquén y, en segundo lugar, cómo es la educación de Neuquén después del juicio, del segundo juicio en la causa de Carlos Fuente Alba. Bueno, en principio, agradecer a la organización la invitación y creo que lo que se discutió hoy aquí en este Congreso nos atraviesa en toda la Argentina, ¿no? ¿Cuál es la importancia de nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación en un proceso histórico y una etapa de nuestra historia como país tan particular como la que estamos atravesando, ¿no? Y ahí pensar la necesidad de mejorar nuestras condiciones de trabajo, la necesidad de mejorar y de hacer accesible el derecho al acceso a la educación es con más Estado, no con menos Estado ni con vouchers, ¿no? Está claro que lo que necesitamos es y aún mucho más Estado, mucho más compromiso presupuestario, de ahí la importancia de mantener y de sostener el reclamo de una mayor participación en el Producto Bruto Interno de la inversión educativa. Por eso me parece que este tipo de encuentros, este congreso que realizó la UTELPA, que aparte es una construcción que viene de cada una de sus seccionales a confluir en este encuentro provincial, da cuenta de eso, ¿no? Es el camino es más Estado, o sea, es comprometer aún más a las finanzas públicas y a los estados para que esas políticas puedan no solamente mejorar nuestras condiciones de trabajo, sino obviamente tener como objetivo prioritario garantizar el derecho a la educación de todas y de todos y de nuestro pueblo, que es, y aparte teniendo en cuenta que la educación es la única herramienta que podemos tener como liberación. Así que lo que me llevo es seguir trabajando en la dirección que venimos haciéndolo como CETERA y en cada entidad de base, procurando estos objetivos. Desde el punto de vista de cómo está la educación de Neuquén hoy, bueno, atravesada por las mismas circunstancias que atraviesan ustedes acá, pero bueno, con un saldo en términos de lucha por justicia favorable, ¿no? Es decir, fueron 16 años de procurar justicia ante un Estado que parecía que se había corrido absolutamente de su responsabilidad de garantizar el acceso a la verdad y garantizar que se pudiera poner a disposición de las víctimas la posibilidad de que haya justicia. Y eso se logró porque estuvo Sandra, que fue una corajuda en esto, ¿no? Pero aparte porque estuvo el acompañamiento de todas las entidades bases de CETERA. Y ahí yo quería reconocer la presencia que siempre tuvo UTELPA en cada una de las instancias del juicio, aun cuando esto parecía quizás algo inalcanzable. Los compañeros de UTELPA estuvieron cada vez que hizo falta presentes en Neuquén para acompañar este reclamo, y haber logrado después de 16 años que se condene a quienes planificaron, quienes supervisaron, quienes condujeron ese operativo, es un hito, no solamente en la historia nuestra, sino me parece en la historia de clase trabajadora, ¿no? Porque quiere decir que estos crímenes de Estado generados como respuesta represiva del Estado a la legítima protesta social pueden ser perseguidos judicialmente, y con organización, con unidad, con consecuencia se puede lograr. Y queda también como un antecedente, ¿no? Es decir, hay un antes y un después del 14 de marzo. Y nos parece que, a pesar de lo que pasó en Jujuy, con Morales reprimiendo a los pocos meses de esa sentencia, quienes gobiernan, quienes tienen la responsabilidad de administrar la fuerza represiva del Estado, tienen que saber que pueden ser condenados. Si bien es cierto que la clase, digamos, el autor ideológico y político de esto quedó afuera del alcance de la justicia, tiene una condena social y por eso hoy es un marginal de la política, pero otros actores políticos, porque la jefatura policial son actores políticos, son designaciones políticas, bueno, fueron condenados, ¿eh? Entonces ahí es donde radica la importancia de lo que pasó, lo que significa como conquista de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y los trabajadores en general, y lo que queda como, en todo caso, como saldo para adelante. Estos crímenes no pueden pasar nunca más en Argentina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, continuamos con las entrevistas que logramos en el Congreso. Sí. Cabe destacar que también estuvo la presencia de Héctor González y Sandra Ramal de SUTEBA, que forman parte de Educación. Bueno, Sandra la tuvimos en la entrevista que hicimos en el encuentro anterior de la ciudad de Santa Rosa. A Héctor no pudimos hacer la entrevista porque, bueno, no nos dieron los tiempos ese día. Sí, fue bastante intenso todo el encuentro, no hubo casi huecos, entonces bueno. Sí, ellos también se volvían y bueno, estaban muy cansados, habían viajado el día anterior, así que decidimos invitar a Marcelo y en este caso vamos a escuchar ahora a Silvia Almazán. Sí, bueno, adjunta de SUTEBA, como ya bien mencionaste, y subsecretaria de Educación y Cultura de la CETERA. Sí, ella forma parte de la Junta Ejecutiva de CETERA. Silvia es una compañera histórica del SUTEBA, sí. Y tenerla el sábado con nosotros, la verdad que fue muy grato, y poder escuchar el análisis que hace en esta entrevista. Sí, nos trae un poquito más de claridad. Sí, en este contexto, y explica claramente el tema de los voucher y lo que significa el avance privatizador sobre la educación pública. Así que la escuchamos. Dos preguntas. Por un lado, la opinión tuya, la opinión de la CETERA y también la opinión de SUTEBA respecto de las declaraciones de algunos precandidatos a presidente en estas elecciones que va a tener la República Argentina en el mes de octubre respecto de la educación pública y, bueno, la lucha que la CETERA sostiene históricamente en defensa de la escuela pública y en defensa de el fuerte rol que tienen que tener los estados nacionales y los estados provinciales para garantizar ese derecho. Bueno, ahí nosotros miramos como con alerta y preocupación propuestas de candidatos a presidentes e incluso en algunos casos de gobiernos provinciales de avanzar restringiendo el derecho a la educación, que para nosotros la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento marcan la universalidad, por un lado, del acceso al derecho, pero también la responsabilidad del Estado Nacional como garante de ese derecho en la política y en el financiamiento. Estas propuestas, como las del voucher educativo, son atentatorias contra esas responsabilidades del Estado Nacional. Porque por un lado plantean una transferencia de recursos individuales a cada estudiante a través de un voucher educativo, que lo que va a hacer es por un lado fragmentar el sistema educativo nacional, como lo hizo la Ley Federal de Educación, dejar libradas a las provincias, a cada una de ellas, a las desigualdades que las atraviesan, pero ese voucher educativo, ese monto, lo que no va a facilitar, digamos, es la elección, que es lo que se vende como espejitos de colores, que se va a poder elegir la escuela a la cual se puede acceder. Porque las escuelas privadas o las escuelas de élite siempre seleccionan a sus estudiantes. Y la escuela pública para nosotros tiene que fortalecerse con mayor financiamiento, mayores salarios para los docentes, mayores recursos, mejor infraestructura. De los avances que tuvimos, seguir en ese sentido creciendo en inversión. El voucher educativo otorgado a cada estudiante, lo que va a hacer, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, el 40% de la educación es rural. Por lo tanto, ¿cómo se va a financiar con un número tan pequeño como pueden ser 10 estudiantes? Sean tanto del nivel inicial como del primario, que están de manera conjunta en las escuelas rurales, porque ese voucher tiene que financiar el edificio escolar, su mantenimiento, el equipamiento de la escuela, el servicio alimentario escolar, los comedores escolares, el salario de los docentes. Quiere decir que lo otro que puede pasar es incidir en la educación, en la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque si una escuela que tiene capacidad para albergar a 500 alumnos, para modificar el salario de sus docentes, o para poder comprar el equipamiento, o para hacer aulas, o para hacer refacciones, depende de la cantidad de alumnos, entonces en vez de 500 va a tener 1.000 o va a tener 2.000. Porque es así, a mayor población, mayor presupuesto para esa escuela. Entonces, termina por no ser una elección libre de las familias respecto del acceso a una mejor educación, sino quedar cada uno librado a su situación social y económica, pero también a deteriorar la calidad de la educación. Esto ha pasado en Chile, que se ha dado de manera segmentada y fragmentada, y la escuela... hay una escuela, digamos, de menores condiciones para los sectores más humildes, pero también las clases medias no tienen acceso a la educación porque el sistema termina mercantilizado de manera integral. Por eso nosotros creemos y estamos avanzando desde la CETERA en proponer una nueva ley de financiamiento educativo. ¿Qué quiere decir? Acrecentar la inversión, esta relación del 6% del Producto Bruto Interno de todos los recursos de la nación, que se destine en el 6%, ahora lo que estamos planteando que se destine un 8% al sistema educativo común, que se destine un porcentual a la universidad y un porcentual a la investigación, a la ciencia y a la tecnología. Es decir, para mejor educación pública, para mayor calidad social de la educación, mejores salarios, más infraestructura, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes, lo que nosotros creemos es que es al revés, mayor inversión y mayor responsabilidad de los estados nacionales y los estados provinciales. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos en el cierre del programa, ¿no? Sí, ya llegamos al final de un nuevo programa. Vamos a averiguar bien a ver qué número de programa tenemos, porque sí, vamos a dejar en claro ahí la disyuntiva. Ese tema. Yo quería volver sobre algo que dejé pendiente. Fanny Mancilla es la compañera de vida y además es la compañera de Marcelo Guagliardo en ATEN. Forma también parte de la Junta Ejecutiva de ATEM y forma parte de la lucha, ¿no? Respecto y también podemos contar con su presencia en el Congreso. Sí. También tuvimos a Octavio Falconi, que es un reconocido pedagogo cordobés que estuvo y que se llevó todos los aplausos. Sí, la verdad que estuvo muy interesante. Muy interesante la propuesta, sí. Sí, su intervención, su investigación. No pudimos entrevistarlo, pero el grupo de educación está trabajando para hacer una síntesis de esa exposición tan rica que hizo. Que la vamos a estar compartiendo. La vamos a estar compartiendo, podemos estar leyendo. Bueno, Octavio dejó ahí su último libro, es docente e investigador. Así que le mandamos un saludo y seguramente la próxima vamos a poder escucharlo y tenerlo en la radio. Sí, y también estuvo María de las Mercedes Paredes de Utre. Conocida como Mora. Mora, sí, sí, porque si decimos María de las Mercedes, sí, no la es Mora. Ahora decimos Mora y ya se ubicó. Sí, sabemos de quién estamos hablando. Que para la próxima también vamos a tener su palabra. Sí, seguramente Mora está siempre cerca de nuestra compañera Lilia López, así que tranquilamente podemos hacer una nota a través de ella. Y nos prometió que nos iba a escuchar, así que le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso grande a la setera que está cumpliendo 50 años. También, es verdad. Y que en septiembre va a estar festejando, pero que, bueno, que ha transitado todo este año camino a los 50 años, así que un abrazo muy fuerte para nuestra confederación y para la Junta Ejecutiva, obviamente. Tal cual. Bien, con esto ya llegamos al final del programa, nos despedimos hasta el próximo jueves. Como siempre, les invitamos a escucharnos por FM 95.9 de Radio Nacional. También pueden escucharnos por de forma online por la página de la radio. Y sí, vamos cargando los programas. Sí, de la Radio Nacional de forma online y también en diferido por nuestra página. A través de nuestra página, sí. Tal cual. Eso hacía referencia. Sí, sí, sí. Gracias, Camille. Nos vemos el jueves. Gracias por todo, nos vemos. Oh, baby, déjeme. el blues.